Era ciego y perdido, él jamás pudo ver. Bartimeo era el nombre de aquel mísero mendigo que jamás pudo ver. Fue aquel día glorioso, la multitud gritaba. ¿Qué es lo que está pasando? Preguntó Bartimeo con desesperación. Jesús el que sana pasando va, rompiendo cadenas con autoridad. Jesús el que pasa se quiere quedar para morar en tu corazón. Llegó su capa y se echó a correr. Oh hijo de David, ten misericordia hoy de este pobre ciego. ¿Qué quieres que te haga? Preguntó el Salvador. Que recobre la vista, contestó Bartimeo y al fin pudo ver. Jesús el que sana pasando va, rompiendo cadenas con autoridad. Jesús el que pasa se quiere quedar para morar en tu corazón. Jesús el que sana pasando va, rompiendo cadenas con autoridad. Jesús el que pasa se quiere quedar para morar en tu corazón. Jesús el que sana pasando va, rompiendo cadenas con autoridad. Jesús el que pasa se quiere quedar para morar en tu corazón. Jesús el que sana pasando va, rompiendo cadenas con autoridad. Jesús el que pasa se quiere quedar.